fue vital para el municipio de Soacha. Efectivamente, muy buenos días para todos. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el asistir al foro del Plan de Desarrollo Nacional en el Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, donde para nuestro concepto fue un debate bastante importante, puesto que el municipio salió muy, muy, muy beneficiado. Sirvió la presión que se hizo desde el Ejecutivo, desde el Consejo Municipal, los tres o cuatro concejales que tuvimos la oportunidad de acompañar. Salió la presión que hicimos frente a los representantes de Cundinamarca, fue bastante, bastante fuerte, y el fruto fue que se va a conseguir un COMPES especial para Soacha, aparte de que también se crea una consejería presidencial para el municipio de Soacha. Esto permitiría que llegaran mayores recursos, puesto de que lo que se avecina para Soacha es bastante grande con la problemática del invierno y aparte de las 500.000 nuevas personas que llegan para Soacha. Precisamente, concejal, en este foro se socializó y habló del tema de Soachacale. ¿Qué posición tiene el Consejo frente a esto? Nosotros siempre hemos manifestado que si el gobierno nacional lo va a hacer, bienvenido. Lo que nosotros no pretendíamos, no aprobamos el año inmediatamente anterior, fue de la manera como se iba a hacer, que iba a ser concesionado a un particular y a la gente se le iba a cobrar. Entonces, en esa reunión que se hizo en ese entonces, el director de Transmilenio, el gerente de Transmilenio, manifestó que una vez llegara Cazucable arriba, quitaba la ruta alimentadora. Y entonces el usuario tenía que pagar doble pasaje, y eso es a lo que nosotros no le jugamos. Si el gobierno nacional lo va a construir y va a hacer una tarifa diferencial con un transporte integrado de Transmilenio, que la gente no tenga que pagar doble pasaje, con el mayor gusto lo estaremos aprobando. Bueno, pero en este capítulo especial para Soacha de este COMPES, ¿qué temas quedan de prioridad para el municipio específicamente? Prioridad, los colectores, un hospital de tercer nivel, quedó establecido la Casa de la Justicia, donde se va a centralizar todo un palacio de justicia, donde nosotros ya entregamos el terreno, y lo que tiene que ver con servicios públicos y seguridad. ¿Pero se habló algo del tema de soluciones de vivienda para las personas que tienen que ser reubicadas por el invierno? De ese tema ya la ministra vino y se comprometió aquí con un recurso bastante importante. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra, pero pues debe estar dentro de ese COMPES especial para Soacha. Concejal, usted mencionó el tema de los colectores de agua. ¿Se habló algo concreto acerca de los recursos que se necesitan para implementar esa obra? El director de Planeación Nacional entregó un parte que ya se había firmado y ya se habían asignado los recursos para construir esos colectores. ¿Se habló algo del tema de seguridad, de mejorar la infraestructura de seguridad para el municipio en vista pues de la fuerte inseguridad que se vive en este momento? Se habló de los tres calles móviles que ya se consiguieron por parte del Ministerio del Interior, que ya anunció cuando tuvo la oportunidad de estar el Ministro del Interior y Justicia, y ampliar el pie de fuerza. Bueno, hablemos ahora, presidente, sobre las objeciones que presentó la administración municipal y que tenemos entendido se están estudiando en este momento con respecto al proyecto de acuerdo de alivio tributario. Efectivamente, ayer en las horas de la tarde el alcalde radicó unas objeciones con lo que tiene que ver con el artículo, con el acuerdo de flexibilidad tributaria que aprobó el Consejo. En este momento acabo de entregar a cada uno de los concejales pues para que estudien, y mañana voy a poner en consideración si están de acuerdo. El procedimiento es el siguiente: si el Consejo no aprueba las objeciones presentadas por el alcalde, se lo radicamos nuevamente a él, y si él en 5 días no lo aprueba, pues el Consejo tiene la autonomía de sancionar. ¿Qué objeciones específicamente se presentaron? Está objetando que ese no era el fin del acuerdo, que se estaba solicitando era un alivio en lo que tiene que ver con los intereses moratorios, y que no tenía nada que ver con lo que nosotros aprobamos, en el sentido de que nosotros no podíamos aprobar, según el Ejecutivo, podíamos aprobar un alivio tributario, y que era únicamente para el alivio de intereses por mora. Precisamente, concejal, la administración se muestra un poco inconforme por esa reducción de tarifas que se dio en la aprobación de este proyecto de acuerdo. Mire, ellos manifiestan que va a tener una dificultad financiera, pero yo no lo veo así. nosotros no lo vemos así porque, si bien es cierto, cuando en el proyecto de presupuesto se contempló un incremento en el predial, no se contempló que venía con una actualización catastral. Y si miramos, más o menos son 8.000 viviendas nuevas que ingresan a tributar con las subconstrucciones nuevas, y oh sorpresa, que eso también tenemos que ver quién fue el que dio ese desenglobe, y venían pagando las urbanizaciones 1.000 y 2.000 pesos, las construcciones 1.000 y 2.000 pesos por un tributo, y están pagando 70 y 80.000 pesos. O sea, ¿cuánto se incrementa el ingreso para el municipio? Las finanzas del municipio no se van a ver lesionadas. Lo que nosotros estamos tratando es de proteger el bolsillo de los que tributan en el municipio, porque pues nos parece un aumento exorbitante para los usuarios, los que viven en el municipio de Soacha. Bueno, concejal, hablemos ahora entonces del proyecto que tiene el Consejo Municipal, Consejo Subarriba. ¿Está lista esta jornada? Efectivamente, ya hemos recibido 3 invitaciones. En verdad que ha sido muy buena la respuesta. Agradecer a ustedes, los medios de comunicación, que han sido una pieza fundamental en este proceso. Llegó una invitación para la Comuna 6 en el Salón Comunal del Barrio El Paraíso para el 18, la cual vamos a salir allá citando a los secretarios de despacho, que ellos manifiestan que quieren tener ese día. Ese día la idea es que los concejales únicamente hagamos presencia y nos pongamos a disposición de la comunidad, en el sentido que sea la comunidad la que intervenga y exprese sus inquietudes a cada uno de los secretarios de despacho. ¿Qué temas específicos se van a abordar en esta primera jornada? Primera jornada, en el oficio que recibimos, el tema de la construcción del parque acuático en la Comuna 6 y la inseguridad en el sector, y una obra de la calle 15 que presenta algunos inconvenientes. Al igual, llegó una invitación de la Comuna 3 en lo concerniente a la inseguridad, falta de transporte y el problema grande que es la paralela y alumbrado público también.